Continuamos, compañeros, con un mensaje de los padres de familia de los compañeros de Ayotzinapa, que el día de hoy nos honran con su presencia y desean compartir con nosotros unas palabras. Recibimos al señor Pablo Hernández Morales y el Eucadio Ortega Carlos. Buenos días a todos los maestros y maestras. Que tengan un combativo saludo. Gracias por estar invitándonos aquí a este foro. Estamos con ustedes, ¿verdad? En apoyo. Y gracias también a ustedes por seguirnos apoyando. Nosotros, desde el 26 de septiembre, este gobierno no nos ha dado ninguna respuesta favorable de nuestros hijos. Ese día del 26 de septiembre, nuestros hijos fueron a Iguala a hacer toma de camiones para el evento de y marcha del 4 de octubre. Y ese día fueron atacados por policías federales, ministeriales y todas las fuerzas militares. Y desde entonces no, nos van a puro engaño, no nos dan ninguna respuesta, porque primero nos dijeron que nuestros hijos fueron quemados, pero los peritos argentinos, los expertos, ahí estudiaron la tierra y no hubo ninguna quemazón. Y después nos engañaron que estaban en fosas nuestros hijos. Y no fue nada de cierto de que ahí estuvieran nuestros hijos en fosas. Y pues ellos nos los tienen que entregar porque pues vivos se los llevaron y nosotros los queremos con vida. Y pues aquí estamos en apoyo de todas las organizaciones apoyando. Hemos ido en diferentes lugares y pues gracias a Dios nos han dicho que no dejemos de luchar por nuestros hijos porque pues es que nosotros debemos de saber la verdad. Todo mundo queremos saber la verdad de dónde se llevaron a nuestros hijos. Y muchas gracias por todo. Buenos días a todos los organizaciones que se encuentran en este momento. Nosotros somos padres familia de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero. Pues nos damos gracias a ustedes que nos han invitado aquí y nosotros también estamos con ustedes. Nosotros, como padres familia, estamos agradecidos con ustedes porque ustedes nos han ayudado y seguirán ayudando hasta llegar a la verdad. Eso es lo que queremos y eso es lo que queremos este país, porque este país no hay justicia para los pobres, para los campesinos, para los trabajadores, no hay justicia para nosotros que somos pobres. Por eso nos invitamos a ustedes que se unan a esta lucha hasta llegar a la verdad, hasta llegar al final. Y eso es lo que queremos. Y aparte de esto, invitamos también para el 12 de diciembre una marcha en Chilpancingo de caballito hasta el centro. O no sé a dónde va a llegar la marcha, pero de todos modos invitamos a ustedes para el 12 de diciembre. Pues ahí en el capital de la ciudad de Chilpancingo. Pues por otra parte, y pues nosotros somos padres de familia y nosotros Nosotros estamos exigiendo al gobierno mexicano que nos entregue los 43 estudiantes que los llevó el 26 de septiembre de 2014. Y nosotros exigimos, andamos en todas partes del estado y otros países también, hemos salido de otros países, Estados Unidos y Europa, ahí donde fuimos a difundir lo que está haciendo el gobierno mexicano, porque nosotros, como somos campesinos y nosotros en la normal rural de Ayotzinapa, pues ahí es la escuela para los pobres, para los campesinos, y por eso nosotros respaldamos esa escuela, que no queremos que se desaparezca. Por eso nosotros también exigimos de regreso de los 43 estudiantes. Por eso nosotros estamos aquí en pie de lucha. Pues el gobierno siempre nos ha querido engañar. El gobierno nos está burlando, porque primero cuando el gobierno mexicano decía que se quemaron todos los 43 estudiantes en el basurero de Cocula. Entonces ya después dijo, en las parotas se encontraron otros 17 fosas, y eso dijo que eran jóvenes de normal de Ayotzinapa que los llevaron allá, y otro y 27, 28 cuerpos aparecieron en ahí mismo, en Iguala, que decía el gobierno mexicano que eran chavos de normal de Ayotzinapa. Entonces eso dijo mentiras, que el 27 de enero de 2015 es cuando dijo el Jesús Murillo Caran, todas puras mentiras, pura burla lo que nos ha estado diciendo el gobierno mexicano. Por eso nosotros, el gobierno mexicano, ya no creemos en un gobierno así, tan burlón, todas mentiras que nos ha estado diciendo, y no creemos el gobierno mexicano, porque el gobierno mexicano siempre nos ha burlado a nosotros y nos decía mentiras tras mentiras. Pues eso ahora ya no creemos. Por eso nosotros, el mecanismo de seguimiento, cuando vinieron los expertos, ellos son los que descubrieron, y entonces ahorita ya la mentira de Jesús Murillo Caran ya cayó para abajo. Ahora seguimos, nueva línea de investigación, ahora ya el basurero de Cocula ya quedó atrás, eso ya no existe, el basurero de Cocula, porque el gobierno mexicano Jesús Murillo Caran dijo, no, que ahí se quemaron todos los 43 estudiantes, pero no es cierto, era pura mentira. Gracias por los argentinos que vinieron el 2015, pues ellos son los que echaron para abajo esa mentira de Jesús Murillo Caran. El gobierno siempre nos ha burlado de este país, el gobierno mexicano, que siempre es mentiroso de este país. Pues nosotros como pobres, que pues nosotros no valemos nada para él. Nuestros hijos, ni cuenta, o sea, él no piensa que también los chavos que son, ellos van a tener futuro. Ellos estaban para ser maestro y para hacer eso, por eso nosotros exigimos, por eso la mentira de Jesús Murillo Caran ya cayó. Entonces nosotros ahorita estamos seguros de que el gobierno los tiene, él sabe dónde los tiene los 43 estudiantes. Por eso nosotros, el mecanismo de seguimiento ya está en México ahorita. Por eso ahí tenemos la esperanza de encontrar la verdad y la justicia. Por eso invitamos a ustedes también que se unan a esta lucha, que se una esta lucha con nosotros y que nos apoyen, y también tanto como nosotros, todas las organizaciones nos están apoyando, nos están solidarizando, otros países también nos están presionando, el gobierno mexicano, que esclarezca este el caso de Ayotzinapa, y también damos las gracias a ustedes también, que están con ustedes, con nosotros también, y también tanto como nosotros, ayer, antier estuvimos en Pedregal, pues también ahí donde nace el agua, ¿cómo se llama? El manantial, pues ahí también pasó el gobierno, ya cubrió, ya cerró todo esto, los pedregales, lo echó para afuera, ahí desalojó. Entonces ahí también estuvimos antier, pues ahora ayer estuvimos en el Zócalo también con los pedregales, también ahí muchas organizaciones se unieron ahí también con nosotros. Entonces ahí estamos solidarizando con las organizaciones, y nosotros también pensamos llegar a la verdad, eso es lo que queremos, no pensamos, sino que estamos pensando, eso es lo que queremos, no queremos que quede impunidad, es lo que pasó. Por eso nosotros vamos a llegar a la verdad, eso es lo que queremos, y gracias a ustedes también nos van a solidarizar, nos van a apoyar, y también nosotros como somos campesinos, pues no hay trabajo, y no, bueno, yo soy productor de café, pero como no estoy allá, pues no puedo trabajar con el café, y nosotros les pedimos a ustedes, cada uno de ustedes, si nos podían ayudar un poco de dinero para de regreso. Hoy regresamos para Guerrero y pues a ver si ustedes nos echan la mano, como nosotros somos dos aquí, somos campesinos, padre y familia, y nos mandaron nosotros dos, y a ver si ustedes nos podían echar la mano, pues aunque sea una cooperación para de regreso a rato. Gracias, compañeros.